pasas por mi lado y no te puedo acariciar. Ojalá supieras mi verdad. Eres la princesa de mi cuento particular y sueño que algún día me dirás: Chipaca, la esquina del Camilo, el fondo Villa Martínez, la Pillana, la Santa Morocha, Villa Adela, los Encapuchados, para el mundo Villa Corina. Quiero demostrarte que me muero por tu amor, pero no sé si